Mis amigos me renombran, me renombran. Mis amigos me renombran todos los días. Mis amigos me renombran, me renombran. Mis amigos me renombran todos los días. Tanta muchacha bonita en Colombia, pero no me pueden dar la mía. Tanta muchacha bonita en Colombia, pero no me pueden dar la mía. Mis amigos me renombran, me renombran. Mis amigos me renombran cada rato. Mis amigos me renombran, me renombran. Mis amigos me renombran cada rato. Tanta muchacha bonita en Colombia, pero no me quieren dar ni un retrato. Tanta muchacha bonita en Colombia, pero no me quieren dar ni un retrato. Mis amigos me renombran por burlarse. Mis amigos me renombran, me renombran. Mis amigos me renombran por burlarse. Tanta muchacha bonita en Colombia, pero no me quieren dar mi parte. Tanta muchacha bonita en Colombia, pero no me quieren dar mi parte.